Chequi, llamada general. Chequi, Chequi, llamada general. Chequi, Chequi, llamada general. Chequi, Chequi, llamada general. Esta emisora es Radio Nacional de España. Emitiendo desde Madrid en ondas cortas su programa especial para todos los radioaficionados que hablan español. Todos los domingos a esta misma hora y la frecuencia en que ahora nos sintoniza, podrá usted escuchar CQ, CQ, llamada general. Unos minutos dedicados a la radioafición y que ofrecemos a todos los amigos y simpatizantes con este hobby. Envíenos su QSL. Háganos llegar su control de escucha diciéndonos desde dónde nos escucha y en qué condiciones de claridad, intensidad, etc. Díganos también si nuestro programa resultó de su agrado. Aceptaremos con mucho gusto todas sus sugerencias. Nuestra dirección es esta: Radio Nacional de España. Programas de ondas cortas. Casa de la Radio. Prado del Rey, Madrid, Ama. CQ, CQ llamada general, nos invita a todos a colaborar abiertamente en este tiempo de radio. Todo para que ustedes nos envían referente a la radioafición y a los radioaficionados tendrá cabida en este espacio. Esperamos su atenta carta y noticias. Y ahora, amigos, nuestro saludo musical para todos ustedes. Vamos lectura el pasado domingo a una amable carta de don Horacio A. Libre de Montevideo. Y prometimos contestar hoy a la invitación. Sobre literatura y romanticismo hemos pensado que lo tiramos a la casa a conseguirla y que se adecuará mucho mejor a sus necesidades si la solicita alguno de los brillantes clubs de artistas de su país. Por ejemplo, al DX Club del Uruguay, que está en Montevideo, Costa Pistos 966, o algún otro club para radioaficionados, donde estamos seguros le indicarán también publicaciones de internet, se encontrará con facilidad en el mismo Montevideo. Respondiendo a su pregunta sobre potencia y antigüedad de nuestra emisora de ondas cortas, dejemos llegar unos folletos que Radio Nacional de España ha editado con motivo del cincuentenario de la radio en España, en los que encontrará todos los datos que le interesan y muchos más. Estos folletos podemos remitírselos a cuantos estén interesados en ellos, pues naturalmente para su petición. En el campo de las ondas cortas, Radio Nacional de España se sirve de dos centros emisores, el de Nobleza, Toledo, inaugurado en junio de 1971, y el de Arganda, Madrid, fue creado en el año 1940, contando también con los centros emisores de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, y el Aiyun, en el Sahara. El centro de Nobleza cuenta con 6 equipos emisores de 350 kilovatios que, acoplados en dos, pueden transmitir con una potencia de 700 kilovatios y garantizarán así la penetración radiofónica en todos los continentes. El centro de Arganda del Rey dispone de otros 6 equipos, 5 de 100 y uno de 50 kilovatios. Santa Cruz de Tenerife trabaja con 2 equipos de 50 kilovatios cada uno y el Aiyun con uno de 20 kilovatios. Desde el centro de producción de programas de Radio, Radio Nacional de España emite un total de 142 horas diarias. A ellas hay que añadir las 127 estaciones de Radio Peninsular, las 18 que Onda Corta difunde el centro emisor del Atlántico, Santa Cruz de Tenerife, las 19 en Onda Media y 17 en Onda Corta que emite Radio Sáhara, el Aiyun, y las 14 que en Onda Media se emiten desde Villa Cisneros. Todos ellos suman 337 horas diarias. Y vamos a responder a sus preguntas sobre en qué lenguas extranjeras emite Radio Nacional de España. Son estas, amigo mío. En inglés para los Estados Unidos y Canadá. En francés y árabe para Marruecos. En Tanzania para la provincia del Sáhara. En ucraniano, eslovaco, húngaro, estoniano, letón, lituano, croata y polaco para los países del este. Con estos datos y el folleto que enviaremos en breve, creemos haber contestado a todas sus preguntas, amigo Horacio A. Libro. Gracias por su carta y esperamos contar con nuevas colaboraciones tuyas. Adelante.